Intermedios. Medios. Los medios son más que el cuarto poder. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Intermedios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 7 de marzo del 2019. Los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, con mucho gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio UNAM. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. Nancy Sinatra. 1966 esta canción, Juan Manuel, que fíjate, es una joya. Y ahora que Gilberto me comentó que conoce, íbamos a abrir, pues sigue vivita y coleando la señora Nancy Sinatra, una voz espléndida. Era una mujer muy guapa y fue muy efímera su paso por el pues espectáculo, hija de él, pues el famosísimo Frank Sinatra. Y estas botas son para caminar, pues que nos sirva de pretexto, Tania, para desearle todo lo mejor a las mujeres en la víspera del Día Internacional de la Mujer, aunque pues sinceramente, salvo que tú tengas otra opinión, creo que en México no hay mucho que celebrar. Mujeres asesinadas, golpeadas, maltratadas, discriminadas y perseguidas ahora, de acuerdo a la resolución ayer del Congreso de Nuevo León, que aprobó el que el aborto es un delito. Y quien cometa un aborto, las mujeres que aborten, pues serán acreedoras a un castigo que implica la cárcel. Pues tal vez eso no es una jornada necesariamente de celebración, es una jornada de lucha. Y entonces sí, Juan Manuel, hay muchísimos temas, muchas agendas por las cuales luchar, pues, movilizarse, visibilizar el grado de violencia que viven las mujeres, el grado de desigualdad que vivimos las mujeres, el grado de inequidad en acceso a distintos bienes y servicios que vivimos las mujeres, y también la serie de derechos que tendrían que venir amalgamados para hacer de nuestra estancia en este mundo, de nuestra ciudadanía, un espacio más justo, que tiene que ver justo con el derecho a nuestro cuerpo, con el derecho a vivir una vida libre de violencia, con el derecho a decidir cuándo, si queremos, cuándo y cuántos hijos tener, nuestra decisión de con quién o no compartir una vida, ¿no? Ese es el punto de discusión ahora, y me parece que estamos en un momento muy importante de un enorme despertar, de una ola nueva de que incluso algunas feministas lo han llamado una nueva ola del feminismo, no solo en México, en el mundo, y que nuestro país adquiere una exigencia urgente por la cantidad de muertas y de violencia que... Pues sin duda, entre todos los problemas que sufren las mujeres en países como el nuestro, en México, pues el más grave es el que tiene que ver con los llamados feminicidios. De acuerdo con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en México cada 160 minutos se comete un feminicidio. Y cuando hablamos de esa palabra horrenda, estamos hablando de un crimen de odio. Es decir, las matan porque son mujeres. De ahí ese concepto brutal. De acuerdo con el último reporte, 3.580 niñas y mujeres son víctimas de violencia. Ya hay 333 solicitudes de declaratoria de alerta de género en 17 estados, considerados estados donde las mujeres viven literalmente en una situación de emergencia. Debemos actuar de manera inmediata. La grave crisis de derechos humanos que atraviesa nuestro país ha afectado en mayor medida a las niñas y a las mujeres, señaló Olga Sánchez Cordero. Durante la presentación del plan para atender estos casos, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman, afirmó que esto se convertirá en una política de Estado, la atención a los feminicidios en los tres niveles de gobierno, y utilizarán aplicaciones móviles para detectar y atender las principales zonas de riesgo. Sánchez Cordero señaló que la política de seguridad, así como la interior, debe tener el rostro de una mujer para realmente generar resultados. También homologarán la investigación de los feminicidios, se fortalecerán las instituciones policiales y de impartición de justicia a nivel local, además mejorarán las búsquedas desde el primer aviso. Sí, un tema... Pues ojalá que algo se haga en materia de prevención, porque es verdaderamente brutal la cifra. Y estamos hablando ya de muchísimos años, fueron emblemáticas como expresión de esto las llamadas muertas de Juárez, allá en la frontera norte. Ahí es donde empezaron a surgir los asesinatos masivos de mujeres, producto pues de su situación de desamparo. La mayoría de las mujeres que fueron asesinadas en Ciudad Juárez pues eran trabajadoras de las maquiladoras, muchas de ellas que habían llegado a Ciudad Juárez en busca de trabajo, no tenían raíces familiares ahí, y eso pues desde luego las ponía en una situación de mayor vulnerabilidad. Sí, muy en este caso importante la intervención de la exministra Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, quien también se pronunció por despenalizar el aborto justamente en medio de la discusión de Nuevo León, que ahorita la abordaremos con más calma. Y también, Juan Manuel, en este mismo registro de plantear una agenda específica a las mujeres, que hay que decir, había habido unas semanas duras en las últimas semanas de relación, digamos, del nuevo gobierno con la agenda de las mujeres, primero pasando por el tema de las guarderías y decir guardan a los niños. Claro, tienes razón, las estancias infantiles y después de los refugios, donde ya era el colmo de la discusión. Finalmente un poco el gobierno reculó y ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que van a mantener el apoyo económico del gobierno federal para los refugios que atienden mujeres víctimas de violencia, y que la novedad será que estos serán supervisados y auditados por la Secretaría de Gobernación. Dijo Andrés Manuel López Obrador, sigue igual el programa, no hay modificaciones, solo que va a haber más cuidado del Estado. Dijo en rueda de prensa, la semana pasada, ustedes recordarán, hubo una circular en la que se ordenaba a todas las secretarías de Estado suspender el apoyo a organizaciones sociales, lo que incluyó a estos importantes espacios, muchos de ellos efectivamente cuidados, echados a andar y acompañados pues por parte de organizaciones de la sociedad civil, y que resultó un escándalo. En ese contexto, el presidente salió a defender de nueva cuenta su política de transferencia directa, lo que generó pues una reacción muy crítica expresada en las redes sociales, en artículos de opinión de todas las organizaciones feministas, de todas las organizaciones de mujeres, por no poder sustituir simplemente con dinero lo que representa en términos organizacionales, de acompañamiento, de cuidado, los albergues para las mujeres que están en situación de violencia. Pues qué bueno que se echen para atrás. Él dijo, y lo expresó así, dijo, fue una invención, con todo respeto, el que se quisiera suspender la ayuda. Todo esto fue un invento para justificar un sistema que fueron creando, todo un andamiaje de simulación que se tendía a la gente para hacerse de la vista gorda y permitir el saqueo impunemente, que es lo que hicieron durante el periodo liberal. Pues puede ser que haya sido una simulación muchas organizaciones de la sociedad civil. No, no puede ser. Pero es inaceptable que se cerrara. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que es imposible pensar en un país en que el Estado no le asegure a las mujeres un lugar de protección frente a la violencia, en este caso fundamentalmente intrafamiliar, albergues para proteger a mujeres golpeadas, mujeres perseguidas, a ellas y a sus hijos. Es decir, parecía inaudito que el gobierno dijera ya no vamos a tener este tipo de instituciones, de casas de protección. Estoy de acuerdo con López Obrador en que en el caso de las estancias infantiles y quizás en muchos casos de estas llamadas casas de auxilio a las mujeres, pues pudo haber desviación de recursos, etcétera. Y se entiende bien que en lo que se refiere a las estancias infantiles, a partir de ahora, quien recibirá el apoyo serán directamente los beneficiarios, y ellos ya sabrán a qué estancia infantil llevan a sus hijos de acuerdo a sus posibilidades económicas. Lo que sí, pues es imposible de entender, es que el gobierno se desatendiera de este tipo de cuestiones. Ayer hubo un forcejeo entre el presidente y los reporteros en la conferencia matutina, y López Obrador llegó un momento en que un poco exasperado señaló, que les quede claro, no hay la intención de dejar a las mujeres sin protección. Los refugios para la atención a mujeres víctimas de violencia seguirán recibiendo 300 millones de pesos al año y mantendrán su ubicación como confidencial. Esto es importante. Esas casas tienen que estar, pues, ser discretas, porque si no, los agresores, aunque usted no lo crea, llegan a esos refugios a seguir hostilizando a las mujeres. Pues una agenda muy, muy compleja la de mañana, y para conversar sobre ello tenemos en la línea, y es un gusto para nosotros saludar a la doctora Mariana Berlanga, especialista en estos temas. Mariana, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. No, bienvenida a Intermedios. Gracias a ti, Mariana Berlanga. Es doctora especialista, una de las especialistas nacionales, diría yo, sobre el doloroso tema del feminicidio. Acaba de publicar un exitosísimo libro sobre el tema. Y lo exitoso es doloroso en este caso, Mariana, porque habla de la vivencia cotidiana, de la presencia de este fenómeno atroz de la sociedad mexicana, y que a un día del 8 de marzo pues cobra relevancia y vale la pena hablar de cómo llegamos a esta lucha de mañana. ¿Cuántas agendas pendientes, Mariana? Así es. Bueno, yo siempre digo, ojalá que no estuviéramos hablando de este tema, ¿no? Ojalá que no tuviéramos que investigar, que no tuviéramos que pensar este tema. Pero bueno, desgraciadamente este fenómeno que vimos, ¿no? Que comenzó a sobresalir en los años 90 por las formas, no por el hecho de que fuera totalmente novedoso, pero sí por las formas que estos asesinatos de mujeres, primero en la frontera norte, comenzaban a tener, ¿no? Asesinatos seriales, callejeros, con una hazaña y una brutalidad inusitadas, pues ahora vemos cómo el país se ha inundado, ¿no?, de todo esto, y es un problema que no solamente no hemos podido revertir, sino que, bueno, según las cifras, ha venido subiendo de una manera tremenda, ¿no? Entonces, bueno, creo que desgraciadamente, ¿no?, este 8 de marzo tiene esa, pues bueno, tiene ese rasgo, ¿no?, el que las mujeres salgamos a las calles a decir que queremos estar vivas, ¿no?, que queremos estar seguras, y que, bueno, y basta de esta violencia feminicida, en donde tal parece que se conjugan toda una serie de poderes que la hacen posible, ¿no? O sea, creo que eso es importante señalarlo, ¿no? Yo siempre digo que en México se mata mujeres principalmente porque se puede, y porque la consecuencia para quien lo hace es prácticamente nula, y bueno, pues aquí tenemos el resultado después de 25 años, más de 25 años de estar denunciando el tema. 25 años en los cuales ha habido una enorme cantidad de gente como tú que ha estudiado el tema, de familiares, particularmente madres, que se han movilizado para exigir el seguimiento de sus casos, que han hecho un trabajo de búsqueda que no les correspondía, ¿no?, que debía haberlo hecho las autoridades competentes, de trabajo legislativo, Mariana, que construyó el propio delito de feminicidio y que llevó a que el Congreso y tengamos pues una ley de vida sin violencia para las mujeres, que es a nivel federal, y sin embargo el fenómeno no para, sigue. ¿Cómo explicar esta contradicción en un momento donde ayer el nuevo gobierno informa una serie de medidas de atención a este pues doloroso tema, y entonces algo más pasa? ¿Qué tiene que ver con que no es suficiente la legislación, no es qué pasa con este tema? ¿Cuál es tu experiencia de tantos años de seguir este proceso? Así es, parece que vivimos como en una especie de esquizofrenia, ¿no? Porque por un lado tenemos las leyes más vanguardistas sobre el tema, digo, también el feminicidio fue tipificado desde el 2015, perdón, desde el 2011, y bueno, y lo que vemos es que esta violencia se acentúa, se sigue reproduciendo, y bueno, que al final la ley es una especie de letra muerta, ¿no? Yo creo que aquí se conjugan varios factores, ¿no? El hecho de que, bueno, en los últimos dos sexenios lo que vivimos fue una falta de credibilidad, una crisis en las instituciones de todo tipo. Yo creo que prácticamente para todo mundo la justicia ha sido inaccesible. Pero bueno, por otro lado, pues hay toda una serie todavía de mecanismos que se siguen reproduciendo por parte de quienes supuestamente tendrían que impartir la justicia, ¿no? O sea, estos códigos culturales que siguen permaneciendo ahí y que son tan evidentes, ¿no? Cuando escuchamos las declaraciones de nuestros políticos, en el sentido de que, bueno, siguen pensando que el problema es de las mujeres, ¿no? Y que en ese sentido, pues, se sigue teniendo una mirada profundamente discriminatoria. Esto nos demuestra que una ley por sí misma no va a resolver el problema, y que en cambio sí, bueno, pues hay que atacar desde muchísimos frentes, ¿no? Que para ser honesta, no veo que eso se esté haciendo, no veo que se le esté dando particular importancia, ¿no? La importancia que debería, sobre todo tomando en cuenta que, bueno, ya a estas alturas hay muchísimos estudios sobre el tema, hay muchísima reflexión, y esto parece ser que no llega, ¿no?, a quienes supuestamente tendrían que implementar ciertas medidas para que, ¿no?, bueno, por lo menos para prevenir, para reducir. Yo sé que es un tema muy complejo, ¿no?, pero me parece que se sigue teniendo esa misma mirada, ¿no?, en el sentido de que las mujeres son el problema. Entonces hay que pedirles que no salgan de sus casas a ciertas horas, hay que, bueno, tomar una serie de medidas pues más bien en relación a ellas, ¿no?, y no a pues a toda esta a estas fuerzas que las hacen vulnerables. Esas siguen intactas. Y bueno, y en ese sentido, mientras se siga reproduciendo esta impunidad, se va a seguir reproduciendo esta práctica feminicida, ¿no? Es como una cuestión matemática. Buenas noches. Con mucha preocupación este contexto. Buenas noches, Mariana Berlanga, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Cuando te escucho, pues sí, hablamos de un país en el que ya no podemos decir en tal o cual estado, Chihuahua, el Estado de México, se da el fenómeno, se ha generalizado, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, hay 7 estados que viven ya en emergencia en lo que se refiere a violencia contra las mujeres, incluida la Ciudad de México. Esto, okay, sin duda, pues tiene que ver con el fracaso de las autoridades, de los gobiernos, al menos de las 2 últimas administraciones, en esto que se ha dado en llamar la lucha contra el crimen organizado. Seguramente el problema este, pues está engarzado. Sin embargo, suena terrible que exista ese concepto feminicidio, crímenes de odio contra las mujeres, las matan por su situación de ser mujeres, por su aparente fragilidad. Y creo que este problema no solo tiene que ver con lo que pasaba en Ciudad Juárez, asesinos seriales que buscaban a mujeres indefensas que salían de las fábricas, de las maquiladoras, sino que también el problema de la violencia contra la mujer tiene que ver con la familia. En la estructura familiar se expresa esto que se ha dado en llamar pues la violencia contra las mujeres, y de ahí la necesidad de que el Estado tenga que crear refugios donde las mujeres y sus hijos puedan ir a esconderse de la violencia del marido, por ejemplo. Así es. Sí, bueno, pues lo que nos damos cuenta es que, ¿no?, pues ahora las chicas no pueden salir ni a la esquina ni a comprar unas tortillas, pero tampoco pueden estar en su casa seguras, ¿no? De hecho, el hogar es un lugar altamente peligroso. Ahora, lo que yo creo es que estas 2 formas de violencia, ¿no?, por decirlo, la que viene del crimen organizado, esta que es más especializada, que precisa de más recursos, bueno, está totalmente en diálogo con la otra, ¿no?, y está fomentando la otra, porque en el momento en que todo el mundo sabe, ¿no?, que se asesinan mujeres, que además estos crímenes son tan espectaculares y que eso no tiene ninguna consecuencia, ¿no?, bueno, pues está mandando el mensaje de precisamente de que eso se puede, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que a la par de que vemos este incremento terrible en las cifras, también vemos cómo ha crecido, digamos, el nivel de saña, ¿no?, y de brutalidad con el que estos asesinatos se llevan a cabo, ¿no? Incluso esos llamados feminicidios íntimos, ¿no?, los que suceden al interior de los hogares, bueno, pues es casi ya es imposible distinguirlos de aquellos otros que son perpetrados por el crimen organizado, precisamente por ese grado de saña, ¿no? Entonces, bueno, aquí recupero yo un concepto de Rita Segato, ¿no?, cuando habla de la pedagogía del horror, ¿no? Al final de cuentas, vemos todo este horror, además en imágenes, totalmente ilustrado, casi dando clases, ¿no?, de cómo matar a una mujer, y bueno, y esto se reproduce, ¿no?, en un tejido social además cada vez más descompuesto, donde también hay que decirlo, bueno, pues el crimen organizado, los negocios ilícitos, todo esto ha permeado totalmente la sociedad, ¿no? Yo creo que esto es muy evidente, por ejemplo, en todo lo que sucede en el Estado de México, en la zona de Catepec, ¿no?, donde, bueno, evidentemente hay mafias operando, pero bueno, pues también al interior de las familias es una cosa tremenda, ¿no? Y ya está, digamos, esta frontera entre buenos y malos, por decirlo de alguna manera, prácticamente no existe, ¿no? Y yo creo que también las formas del crimen organizado responden a la estructura patriarcal más clásica, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que hace es confirmar este código cultural, ¿no?, esta poca valoración a la vida de las mujeres, a las mujeres, y bueno, y esto se va convirtiendo en un código social, ¿no? Eso es lo más preocupante, ¿no? Retomando otra vez a Rita Segato, ella dice, bueno, esto se acaba convirtiendo en un lenguaje. Me parece que aquí en México ya estamos en ese nivel, ¿no? O sea, donde estos crímenes se han convertido en un lenguaje, ¿no? Y bueno, y por lo tanto ya están totalmente naturalizados, ya nos parece normal, ya preguntamos cuántas fueron hoy, ¿no? O si son 7, o si son 9, y bueno, y eso yo creo que a la larga, en el futuro, va a ser muy difícil desmontarlo, ¿no? Además de que ya hay generaciones, pues, creciendo así, ¿no? Sabiendo que los niños, sabiendo que mataron a su madre, en fin, ¿no? Eso yo no me quiero ni imaginar todas las consecuencias que va a tener y que está teniendo ya. Claro, una descomposición social que tú vas explicando desde varios niveles, donde pones en el centro el tema de la impunidad y la enorme responsabilidad que en este caso tiene las instituciones del Estado, de todos los órdenes de gobierno, ¿no? Que han permitido hasta el momento esta situación y que, bueno, serán exigidas a transformarse. Pero también señalas, Mariana, y voy a tratar de hacer el vínculo con tal vez el otro tema que está en la agenda en estos días y que es marca para la lucha de mañana, ¿no? Que no es por un lado el nos queremos vivas, que es tan terrible tener que decirlo desde esa forma. Y el otro tiene que ver con la despenalización del aborto. Uh-huh. Y que en buena medida, no quiero forzar la relación, pero creo que lo que está atrás de ambas cosas es esto que tú hablabas al final. Un código cultural que da ciertos roles y cierto estatus a las mujeres y a sus cuerpos, ¿no? Uh-huh. Es decir, que son susceptibles de violencia y que, por otro lado, son fundamentalmente mecanismos de reproducción biológica. Y donde el tema del aborto desestructura, ¿no? O genera mucha violencia simbólica. Hemos visto unas cosas tremendas a lo largo de las últimas horas, también de miembros de la clase política, de discusiones, sobre todo un imaginario sobre lo que es una mujer que en cierta medida siempre tiene el peso de la reproducción, ¿no? Y que entonces hace de sus cuerpos una materia en la que el Estado quiere controlar, ¿no? Sin dejar la libertad. ¿Por qué es importante el tema del aborto desde esta perspectiva, en el marco de esta discusión? Yo la verdad sí creo que son temas que están íntimamente relacionados, ¿no? O sea, precisamente porque cuando hablamos de cómo se le valora a la mujer, ¿no? ¿Cuál es el significado del ser mujer en este país? Bueno, pues tiene que ver fundamentalmente con la mujer como objeto sexual, ¿no? Y también como reproductora de vida. Entonces yo creo que lo que acaba por pasar es que siempre se ve a la mujer como una posesión de otros, ¿no? Y donde evidentemente es ella, sus decisiones, su autonomía, ¿no? Lo que no se respeta. Entonces, es fundamental pensar en la despenalización del aborto si es que queremos avanzar en este sentido, también porque, bueno, hay que pensar cuántas mujeres en este país no siguen muriendo por abortar. O sea, es impresionante, ¿no? Eso último que señalas es importantísimo. Nadie en su sano juicio se atrevería a decir, yo estoy a favor del aborto. Lo que nosotros peleamos es estar a favor de la libertad que la mujer tiene que decidir, de decidir sobre si tiene un hijo o no tiene un hijo. Ayer el Congreso del Estado de Nuevo León sustituye los derechos de la mujer, se apropia de los mismos y decide un grupo fundamentalmente de hombres, de hombres diputados del PRI, el PAN, y creo que hasta dos de Morena, ¿sí? Deciden que las mujeres que ejerzan la libertad de abortar van a ir a la cárcel porque señalan que son defensores de la vida desde el momento mismo de la concepción hasta su muerte por causas naturales. Y entonces convierten a la mujer, en lugar de víctima, la convierten en victimaria, porque ha decidido que no está capacitada para tener un hijo porque no lo quiere tener. Y yo diría que lo que es dramático realmente es que vengan al mundo niños no deseados, que vivamos en un mundo en el que pues la infancia, los niños también son sujetos de violencia todos los días. En este sentido, por desgracia hay muchos estados de la República en que esta cuestión de la penalización del aborto sigue siendo fundamental, aunque a nivel federal ya esté liberada esta posibilidad. ¿Qué piensas tú de esto que pasa en Nuevo León? Porque ahí sí la sociedad mexicana está dividida. Hay valores incluso de tipo religioso que juegan un papel en favor de impulsar que la mujer no tenga derecho a decidir. Bueno, yo creo que por eso tenemos una sociedad que está como está, ¿no? En términos de la violencia hacia las mujeres, precisamente porque está este sustrato cultural, ¿no? O sea, que considera que las mujeres no cuentan, que solamente cuentan en tanto que van a parir hijos o que van a satisfacer sexualmente a los hombres o que van a ser una fuerza de trabajo explotable. Entonces, bueno, por eso yo decía, estos temas van íntimamente relacionados, ¿no? Yo lo que creo es que es como una doble moral, ¿no? O sea, todo este discurso de que se está defendiendo la vida, porque la verdad es que nadie defiende a los niños pobres, por ejemplo, ¿no? O sea, los niños que no tienen condiciones para subsistir, que son muchísimos en este país. Estas mismas personas que tanto defienden la vida no tienen un pronunciamiento en contra de los feminicidios, por ejemplo, ni siquiera de los homicidios, o bueno, de esta violencia generalizada que se ha venido desatando en este país desde hace 10 años. Entonces, bueno, me parece como una doble moral, ¿no? Y que al final lo que está detrás es este afán por controlar el cuerpo de las mujeres, por controlar a las mujeres. Yo creo que mientras la sociedad no avance en ese sentido, o sea, no solamente de aprobar el aborto como una cuestión de decisión de las mujeres, sino en este sentido de que a las mujeres se les comience a valorar porque son personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, va a ser muy difícil que se revierta una práctica feminicida, que se revierta la violencia al interior de los hogares, que se revierta, ¿no?, toda esta situación tan desfavorable para las mujeres, ¿no? Me parece que eso es lo que a final de cuentas también sigue siendo como la máquina reproductora, ¿no?, de esta violencia, porque también cuando una mujer aparece asesinada, bueno, lo primero que se tiende a pensar es que ella seguramente habría hecho algo para que le sucediera, ¿no? Y comienza a perfilarse esta separación entre las mujeres buenas y las mujeres malas. Entonces, yo creo que lo mismo sucede con el aborto, ¿no? O sea, en México hay varias mujeres encarceladas por aborto. En Guanajuato, por ejemplo, hay una organización que es de feministas que se llama Las Libres. Bueno, han dado toda una batalla tremenda porque se han dado cuenta que en ese estado hay muchísimas mujeres encarceladas por aborto, incluso por aborto abortos que ni siquiera decidieron ellas, ¿no? O sea, pero que el Estado las ha culpabilizado por considerar que ellas lo incitaron, lo produjeron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que pues sí, hay que trabajar muchísimo esa parte cultural, ¿no? Esa mirada hacia las mujeres. Y yo creo que cuando estamos hablando de aborto estamos fundamentalmente hablando de una cuestión económica, ¿no? Porque la realidad es que las mujeres abortan, ¿no? Y aquí la diferencia es, bueno, quién tiene dinero para abortar y quién no. Y quién no pone en peligro su vida. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, ¿los preferimos muertas que abortando? Esa sería como la pregunta. Y yo creo que estas voces tan conservadoras, bueno, al final de cuentas, es lo que están diciendo, ¿no? O sea, prefieren a estas mujeres muertas que abortando. Entonces, bueno, pues es como una lógica ahí que se sigue reproduciendo, donde al final de cuentas las mujeres no son consideradas. Todo el mundo puede opinar sobre ellas, sobre su cuerpo, sobre su vida, menos ellas. Mariana, mañana hay una jornada enorme, esperemos, de movilización a la que se le ha citado. Las consignas de nos queremos vivas y nos queremos libres. Creo que pese a todo este escenario tan terrible en el que estamos, o tal vez justo por ello, hay naciente una oleada nueva de mujeres luchando, incluso diría de un sector amplio de la sociedad que incluye también a hombres más sensibilizados con este tema. Tu opinión y tu invitación tal vez para ir concluyendo esta charla para la movilización de mañana y por qué a todos nos debería convocar salir y hacer del 8 de marzo una jornada de lucha sobre estos temas. Así es, bueno, pues la marcha está convocada para las 4 de la tarde, ¿no? Que sale del Ángel de la Independencia. Me parece que habría que pensar que los problemas de la violencia de las mujeres no son problemas de mujeres, ¿no? O sea, ahí estamos toda la sociedad implicada. Yo creo que se necesita este cambio profundo, ¿no? Este cambio profundo de mirada, de tratamiento, de relaciones. Y bueno, y en ese sentido, yo creo que a cualquiera le deberían de alarmar estas cifras, ¿no? Que tenemos en este país. Y considerar que, bueno, es algo que sucede al interior de nuestros círculos, ¿no? O sea, la violencia es algo que nos atraviesa, no es algo que sucede en Marte, ¿no? No es algo que sucede fuera. Y yo creo que ahí donde se violenta una mujer hay toda una consecuencia, ¿no? Una consecuencia y una repercusión familiar, comunitaria, social. Entonces, bueno, pues en ese sentido todas y todos deberíamos de sentirnos convocados y convocadas a tratar de transformar esta realidad, ¿no? Ese grito de las mujeres actualmente está siendo fundamental, ¿no? Porque a pesar del aumento de la violencia, a pesar de esta realidad terrible, bueno, pues la buena noticia es que ya estamos pudiendo decirlo, nombrarlo, identificarlo, denunciarlo. Cuestiones que todavía, por ejemplo, en nuestra generación costaba muchísimo trabajo. Las nuevas generaciones ya están pudiendo identificar con muchísima más facilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que apostarle a ese cambio, ¿no? Ese cambio que no es fácil, que no es de la noche a la mañana, ¿no? Que no implica aplicar una fórmula, pero que a final de cuentas es lo único que nos va a dar una cierta... pues un cierto viraje, ¿no? A esta realidad que estamos viviendo y a la que nos estamos enfrentando como sociedad ya desde hace mucho tiempo. Pues Mariana, te agradecemos muchísimo la conversación esta noche y bueno, pues que venga esa lucha, que venga esos pañuelos verdes para mañana y ese grito de nos queremos vivas, nos queremos libres. Y pues muchas gracias por tu participación en Intermedios, querida Mariana. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches. La doctora Mariana Berlanga, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo 5536-8989 o Lada sin costo 01800-5052-688. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Se coló Frank Sinatra y la hija, pues como que ella le hacía fondo, ¿no? La voz principal. Él. No, ella, ¿no? Bueno, es más famosa por ella. Una época que ya pasó hace muchos años. Pues fíjate, Tania, esta iniciativa del Congreso de Nuevo León fue aprobada con 30 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones. Leo textual, el Estado reconoce, protege y tutela el derecho a la vida que todo ser humano tiene. Desde el momento de la concepción, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural. Las penas para quien consiente un aborto establecen que la madre que voluntariamente lo consienta será condenada de 6 meses a 1 año de prisión, a excepción de cuando la embarazada corriera peligro de muerte o grave daño a su salud. Tampoco será sancionada cuando el embarazo sea producto de una violación. Existe pena de 1 a 3 años para el médico o la partera que cause aborto, y en caso del profesional se le retirará la cédula profesional, ya no podrá ejercer como médico. En conclusión, Tania, ayer los diputados del PAN y el PRI y algunos de otros partidos, incluido Morena, votaron a favor de los abortos clandestinos. Como le decía muy bien Mariana, las mujeres seguirán abortando por X, Y, Z razones que competen a su vida decisión, privada, a su libre albedrío. Y si son ricas, como Nuevo León está prohibido, pues podrán irse a practicar abortos a las clínicas de Houston que les quedan cerca. Y si son pobres, pues tendrán que recurrir a los carniceros y poner en peligro su vida, como sucede con muchísimas mujeres. O venir a la Ciudad de México, o a los otros estados donde se ha despenalizado esta práctica médica para garantizarle seguridad. Hay un factor, Tania, que está metido en el tema, la hipocresía, en todos los niveles. Hay un factor hipócrita. Para que realmente una sociedad haya fracasado en cuanto a la defensa de los derechos humanos de las mujeres, el derecho a la vida, el que las mujeres sean vulnerables frente al crimen organizado o frente al machismo en sus propios hogares, quiere decir que estamos fracasando como sociedad. Es un fracaso de la sociedad mexicana el que esto esté pasando hoy, en pleno siglo XXI, y afortunadamente ya con un gobierno de corte diferente a lo que el propio López Obrador llama los gobiernos conservadores de 30 años atrás. Yo creo que hay un avance significativo por la lucha del movimiento de mujeres organizado, por la propia discusión pública y por el cambio generacional, donde creo que sí hay mucho más apertura a estos temas, tanto como para vigilar el tema de la violencia contra las mujeres, como por supuesto las prácticas del aborto, pero me parece también que hay enormes contradicciones. Una clase política, y que incluso dentro del propio Morena, hoy vimos la postura de la senadora Lili Téllez, propuesta por Morena. ¿Es de Morena o de TV Azteca? Ahí están las contradicciones de un, justamente de este, de también de la coalición que sustenta este gobierno. Que se puso furiosa porque le pusieron un pañuelo verde. Un pañuelo verde. Que es el distintivo de la libertad de las mujeres a decidir. Así es. Vemos esta contradicción en el estado de Nuevo León, donde gente de Morena sale a eso. Vemos un desafío político, me parece, en términos de resoluciones ya hechas por la Suprema Corte de Justicia, por el avance, digamos, de cierto tipo de legislación y por algunos compromisos. Me parece que esa es una agenda importantísima en la que el gobierno también demostrará. Este gobierno demostrará que está dispuesto a una transformación, a una verdadera transformación, que es garantizar y construir los mecanismos para garantizar una vida libre de violencia, para tratar de parar los feminicidios, pero por lo menos para quitar esta carga a nivel federal de la penalización del aborto y sacar a esas mujeres que están en la cárcel por haber decidido, por la razón que fuera, haber suspendido un embarazo. Eso me parece que es una tarea central y ojalá mañana y este echarse para atrás en función de los refugios, esta discusión pública dura que se ha tenido, pero que debe tenerse más con respecto al cuidado y las tareas de cuidado que siguen siendo fundamentalmente asignadas a las mujeres y que deben ser pensadas en términos sociales de otra forma, apuntarían a un nuevo cambio. A mí me parece que hay tensiones fuertes dentro del propio gobierno, posiciones distintas, pero ojalá con el impulso del movimiento, y por eso hay que ir a la marcha, hay que portar pañuelos verdes mañana, hay que informarse sobre este tema, hay que hacer de esta causa una causa de todos. Esta agenda se pueda este gobierno efectivamente destrabar por otras vías esta situación. Así que pues vamos adelante, Juan Manuel, también con otros temas que también son importantes. Pues mira, cuando hablaba nuestra invitada, la autora Berlanga, de que también en Guanajuato se persigue los derechos de las mujeres, Guanajuato un estado muy conservador, pues Guanajuato es noticia desde los primeros minutos del lunes pasado. El gobierno de Guanajuato y el gobierno federal echaron a andar un operativo contra el llamado cártel de Santa Rosa de Lima, que lidera José Antonio Yepes, mejor conocido en la región como El Marro. Hace mucho que no entraba la autoridad a Santa Rosa de Lima. Hoy la autoridad está dentro para a restituirse el Estado de Derecho y la paz en Guanajuato. Vamos a empezar en Santa Rosa de Lima, dijo el gobernador panista Diego Sinjue Rodríguez Vallejo, tras el nutrido operativo que fuerzas federales y estatales realizaron desde la madrugada de este lunes. El gobernador prácticamente acusó al presidente municipal de Villagrán, Juan Lara Mendoza, del partido Nueva Alianza, de poner a los policías municipales al servicio del grupo delictivo, luego de que el edil protestó por el operativo al asegurar que hubo violaciones a los derechos humanos y abusos de las fuerzas estatales y federales durante el mismo. El gobernador acusó a los policías municipales de servir de halcones de los delincuentes. Tania, por razones pues personales, conozco bien esa región y ya tiene mucho tiempo que en esta región de Celaya, Villagrán, Juventino Rosas, Comonfort, se habla de la existencia de este cartel y se habla de este individuo, El Marro, que todo el mundo parece conocer y que, por cierto, en este operativo no fue detenido. Fue un operativo, dice el gobernador, exitoso. Fue un operativo limpio, no se disparó ni un balazo, se recuperaron casas, propiedades muy lujosas de los integrantes de este cártel, encontraron armas, encontraron drogas, encontraron automóviles de lujo. Un tigrito. Hasta un tigre albino. Y te voy a decir una cosa, había ya pánico en Celaya, yo conocía mucha gente que hablaba de que ahora el robo de automóvil, la modalidad de este grupo delictivo era llegar directamente con los ocupantes de carros de lujo, si eran mujeres, pues qué mejor, apuntarles con una pistola y decir, vengan las llaves, bájese usted, y se llevaban el carro. Muchos de esos automóviles robados en la región, pues fueron localizados por este operativo. El operativo sigue su curso. Frente a ese operativo, y eso también hay que destacarlo, hubo una manifestación del pueblo en contra del operativo, bloqueos de carreteras, incendiaron automóviles y generaron una situación muy complicada que pues pudo haber devenido en algo en el que sí hubiéramos tenido que lamentar la pérdida de vidas humanas. Quizás esto que pasó en Guanajuato los primeros minutos del lunes, pues sea el inicio de esa colaboración que va a existir entre el gobierno federal, ahora ya que ya la Guardia Nacional pues se convirtió en un hecho, ya 17 legislaturas de los estados ratificaron la reforma que permite la existencia, con las características que ya hemos comentado aquí, de la llamada Guardia Nacional. Sí, un operativo que muestra, me parece, dos cosas que por eso son un desafío importante para el nuevo gobierno. Una, que efectivamente hace falta una presencia activa en ciertos poblados y de control efectivo, digamos, de procesos de detención, de confiscación, de captura, que esa dimensión de la lucha contra el crimen organizado no puede obviarse, ¿no? Y que se necesitan los instrumentos. Ya hemos sido aquí críticos de la Guardia Nacional, pero hay todo un elemento de operación de campo que es necesario. Y dos, un elemento que también es interesante, que hay resistencia, que hay una resistencia, y que la resistencia, un poco lo que decía Mariana, estos límites borrosos en algunas situaciones entre el crimen organizado y sectores de la sociedad, entre el crimen organizado y fuerzas del Estado, entre el crimen organizado y gobiernos y élites locales. Es decir, hay toda una mezcla de articulación alrededor de estas prácticas que han dejado millones y millones de pesos, que compran pues por todos los niveles sociales y en un espectro amplio, y que eso requiere una intervención compleja. Hay que reconocer que ha sido interesante que en todo el operativo pues no ha habido violencia efectiva de parte de los miembros, digamos, de las fuerzas del orden. No ha habido disparos, no ha habido muertos, ¿no?, en una situación muy compleja. Y bueno, pues creo que estamos ante un primer caso que es la continuación, además, de un enorme desafío de estas bandas de crimen organizado a los distintos niveles de gobierno, y que pues estaba conocida una buena de sus fuentes de ingreso, era pues el huachicol, que aunque parezca como en esta cascada infinita de temas que nos pone el presidente López Obrador en la mesa todos los días, pues seguía siendo uno de los grandes temas del inicio del gobierno, el combate a el huachicol. Entonces, la pregunta es, estamos viendo esto en una zona muy conflictiva donde hubo más visibilidad, pero que podemos suponer que estas tensiones sociales van a continuar en todos los otros estados, o potencialmente en todas otras comunidades que estaban asociadas a este delito. Así que ojalá se resuelva bien, ojalá la estrategia de desarme de las bandas del crimen organizado, de la detención y de la no impunidad en este caso, pues constituyan también la segunda fase de, por ejemplo, de este mecanismo de lucha contra el huachicol. Pues en eso confiamos. Pues se dio a conocer hoy, Tania, lo dio a conocer Jesús Ramírez Cuevas, el vocero o el de comunicación social del gobierno de López Obrador, que hay 15 columnistas que recibieron dinero hasta como asesores de imagen en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entre los beneficiarios se cuentan a Oscar Mario Beteta, 77,711,808 pesos. Joaquín López Dórraga, 59,635,000. Raimundo Riva Palacios, 30,498,000. Ricardo Alemán, 28,145,000. Adela Micha, 27,000,000. Pablo Iriar, 23,000,000. Jorge Fernández Menéndez, 20 millones. José Cárdenas, 15 millones. Rafael Cardona, 10 millones. Francisco Garfias, 8 millones. Francisco Cárdenas, 8 millones. Salvador García Soto, 5 millones. Eduardo Ruiz Gili, 4 millones. Y un señor que yo no conozco, Francisco Santiago, 2 millones de pesos. Valero. ¿En qué confusión se ha vivido en esta mesa de trabajo? No, lo digo de broma. Es escandaloso, Juan Manuel. Es una barbaridad. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no va a pasar nada. Pues yo creo que tendría que haber por lo menos este señalamiento público de cómo la opinión y el privilegio que se tiene al usar un micrófono se vuelve una mercancía y se vuelve un medio para, no para decir una opinión que equivocada, errada, más fundamentada o menos inteligente, eso lo juzgará y se juzgará desde distintas formas, sino en función de una relación con el poder para obtener un beneficio. Eso es inaceptable y eso se llama corrupción. Pues vamos a ver la respuesta de estos chayoteros, como se conocen vulgarmente a las personas que reciben dinero a cambio de sus servicios como periodistas o como asesores de imagen, como se señala en la nota. Y vamos a ver si tiene todos los pelos de la burra en la mano el gobierno de López Obrador, pues para poder proceder frente a este escándalo de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto, en tratándose de pues manipular a los medios de información, a los más importantes y destacados comentaristas de radio y televisión y editorialistas de unos periódicos. Pues ya nos vamos, Tania. Ya nos vamos, Juan Manuel. ¡Felicidades por adelantado por el Día de la Mujer! No, pero que no es... ¡Cueste lo que cueste! No, pero que no es de felicitación, bueno, es de lucha. Bueno, es Día de la Mujer. Pero es de lucha, no es 10 de mayo. ¿Eh? Entonces es un día de protesta, es un día de exigencia, es un día de movilización. El 8 de marzo que el 10 de mayo. Ah, no, pues claramente. Porque incluye a todas las mujeres, no solo a las madres. Pero incluye porque es un día de reivindicación, de justamente rebasar los estereotipos. Decían las mujeres, no nos den flores, nomás no nos maten. No nos den flores, nomás no nos criminalicen. Y claro que las flores nos las demos entre todos en un ámbito de libertad y de mayor igualdad entre la distribución del trabajo doméstico, del reconocimiento económico a nuestro trabajo, de las posibilidades que tengamos, de eso estamos hablando. Y pues mañana es un día para hacer de esa lucha más visible, porque esa es una lucha de todos los días, Juan Manuel. Ya nos vamos. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos, como siempre, nuestro querido don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción, nuestro no menos querido Gilberto Díaz, en los micrófonos, Tania Rodríguez. Nos vemos aquí, no nos vemos, nos escuchamos aquí, pero como si nos viéramos, el próximo jueves a las 8 de la noche en Intermedios. Buenas noches. You dress so fine, do the bumps and dime and you climb. And then you, yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that it was just a